¿Qué opinas del agua de mar? El agua de mar forma parte de uno de los componentes fundamentales en cuanto a proyectos de la Fundación Espató. Y entrando en la web de la Fundación Espató, que aparece también en este programa, se puede obtener mucha información acerca del agua de mar. La información que se da por la Fundación Espató es coherente con lo que resuena en mi interior. Es decir, que el agua de mar tiene unas cualidades que la humanidad ha olvidado. No podemos olvidar que el 70% aproximadamente del planeta Tierra, de la madre Tierra, del ser vivo Tierra, es agua. No podemos olvidar que una parte muy importante, un porcentaje similar de lo que somos los seres humanos, es igualmente agua. Y en el caso de la madre Tierra, la mayor parte del agua, la inmensa mayoría de ese agua, es agua de mar. Esto no es casualidad. Esto no se corresponde con el azar. Esto tiene una razón profunda, tiene un motivo profundo y habla con claridad de lo que es la cualidad del agua de mar, de lo que son sus beneficios para todas las formas de vida que hay en el ser vivo tierra. Sería absurdo que la mayor parte del ser vivo tierra sea agua de mar y que ese agua de mar no tenga unas cualidades vitales fundamentales para todos los que integramos ese ser vivo, para todas las células que formamos parte de ese ser vivo, como cada ser humano y la humanidad. Esas cualidades están en el agua de mar. Y esas cualidades son las que ahora, en la evolución de la conciencia, como tantas otras cosas, estamos recordando. Y cada vez son más las personas que están dándose cuenta de las propiedades que tiene el agua de mar, las propiedades que tiene para la salud, las propiedades que tiene, hablábamos hace un momento desde el punto de vista de la alimentación, las propiedades que tienen desde el punto de vista nutritivo y desde el punto de vista alimenticio. Y lo que hasta ahora parecía que era algo que sobraba, que dentro del planeta Tierra había mucho, pero que no tenía ninguna funcionalidad, y nos estamos dando cuenta de que no es así. Está pasando un poco como, si me permitís el símil, lo que ha ocurrido con el ADN. Ese ADN maravilloso que hay en cada una de nuestras células, que nos conforma, que nos constituye, y que hasta no hace mucho tiempo se consideraba que el 95 o el 96% de ese ADN era ADN basura, un ADN que no servía para nada. Hoy ya la genética, la medicina, la ciencia empieza a darse cuenta de que no, de que ese 4 o 5% que configura el genoma humano está ahí y tiene desde luego sus prestaciones y tiene sus influencias en cada ser humano, pero que ese otro 95 o 96% tiene también unos componentes fundamentales, tiene mucha información y tiene elementos esenciales para la vida de cada cual. Pues con el agua de mar está ocurriendo algo parecido, de estar desechada, de considerarse prácticamente un elemento en el planeta Tierra que era un estorbo, que incluso desde el punto de vista de desastres, cuando se hundían barcos, provocaba que las personas que se quedaban en medio de los océanos murieran de sed. Hoy estamos comprobando, hoy estamos sabiendo que no es así. Incluso sabemos que el agua de mar, cuando se toma en pequeños sorbitos, no en grandes cantidades, sino en pequeños sorbitos, contribuye a eliminar la sed. Si lo hubieran sabido tantos náufragos que han perecido en medio de los océanos precisamente por sed. Por tanto, insisto, para los que queráis mayor información, os animo a entrar en la web de la Fundación Espató, pero en mi corazón resuena con mucha fuerza el gran papel, la gran funcionalidad y las muchas prestaciones que para el ser humano, para la humanidad, tiene el agua de mar.